El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. 1:38 de este jueves 20 de octubre y ya por fin vamos a conocer esas propuestas que nos trae Paz Pedrós en ese Club del Ocio de Talavera de la Reina. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. Que nos traéis cosas seguro que muy interesantes. Pues desde ya podemos empezar a irnos a hacer planes para el fin de semana. El fin de semana hoy empieza el 20, en jueves. A ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos a ir descubriendo, bueno, eso es un descubrimiento que ya lleva un tiempo que, bueno, es una librería que está cerca de lo que es la Escuela de Idiomas de Talavera. Uh-huh. Es una librería que aparte de ser librería es también cafetería, donde te puedes tomar un pastel. Me encantan esas pastelerías, librerías o... Y junto con la Escuela de Idiomas de Talavera del Departamento de Alemán, pues como estamos en octubre, van a celebrar la Oktoberfest del 2016. Entonces, desde esta mañana han empezado de 11:30 a 1, pero ya creo que ya no llegamos hasta esta mañana. No. Ya habrá habido gente que ha ido, pero por la tarde también de 7 a 9 se sigue celebrando en la librería Contrapunto la Oktoberfest 2016. O sea que si queréis ir a tomaros una cervecita y a hablar con gente en alemán, pues qué mejor plan que ir a Contrapunto. Ah, pues está chulo eso, porque así la gente que está estudiando, claro, lo organiza en la Escuela de Idioma para que entre los que están estudiando también compartan. Claro. Qué inteligente soy. Qué inteligente. Comparta la conversación con una buena cerveza. Alemana. Que no quiera cerveza, un café con un pastel. Porque mira que estamos en la hora. Claro, estamos en la hora. La hora de la comida. Llevamos una mañana hablando de comida que no veas. Por la tarde un café, una cerveza con un pinchito seguramente que te pongan típico alemán. Te he escuchado antes ponerle los dientes largos a Raúl Gutiérrez en el Nacional, con todos esos planes gastronómicos que le has traído en el Club de Ocio Nacional. Bueno, pues aquí también vamos a tener un poquito de hambre, porque hay planes gastronómicos también este fin de semana. A ver, cuenta. Ya anunciamos la semana pasada que estamos toda la semana con la Feria de la Tapa, con Talatapa. Uh-huh. Entonces, bueno, recuerda a todos nuestros oyentes, aunque ya lo hablamos la semana pasada, que este fin de semana sigue Talatapa hasta el domingo. Por lo cual, todavía, quien no haya empezado y esté esperando a mañana viernes, pues qué mejor opción que irse de tapitas por Talavera. Pues sí. Pero bueno, seguimos. Yo he probado alguna ya, ¿eh? ¿Has probado ya alguna? Sí, es verdad que Marina estuvo de espía. El lunes, sí, estuve de espía y la verdad es que muy ricas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces ahora después nos recomiendas alguna, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahora nos vamos ya al viernes en un sitio que se llama La Galería, en un local. El viernes 21 a las 9 horas hay un concierto de Luis Lobo Negro. Uh-huh. Es un festival de rock y de rock canalla, donde también como artista invitado está un amigo tuyo, Marina, Rodrigo Muñoz, que ha venido muchas veces a hacerle alguna entrevista y a tocar en directo. Entonces, bueno, pues lo organiza Always Elvis, que es la asociación que siempre uh-huh. organiza este tipo de festivales, bueno, mini concierto, y luego habrá una rifa de varios CDs de los Lobos Negros. Bueno, pues un poco para la gente que le guste mucho pues ese tipo de música, que conozca a Luis Martín, que es... Estaba contento Luis Martín, porque decía que hacía mucho tiempo que no tocaba aquí en su tierra. Claro. Bueno, pues entonces a la gente que le guste la música del rock and roll, el rock canalla, como dice Luis Martín de Lobos Negros, pues el viernes en la galería, que está en la Plaza Leonardo da Vinci número 5. Perfecto. O sea, que bueno, que si a alguien le apetece a partir de las 9 de la noche salir un poquito y mover un poco el esqueleto, pues que se vaya a ver a Luis Lobos Negros. Y luego además, bueno, Rodrigo Muñoz sabemos cómo toca y a nosotros nos gusta mucho. O sea que es recomendable, es simpático. Pero seguimos porque el sábado 22 de octubre va a tener lugar un concierto de órgano encuadrado en la tercera ruta de órganos históricos de Castilla-La Mancha. Entonces, este sábado va a ser a las 8:30 en la iglesia de Santa María de la Mayor, la colegial, uh-huh. la conocida colegial para todos los talaveranos, porque con el órgano que allí hay, el órgano que hay de la colegial, que además es un órgano que está restaurado recientemente, o sea que, bueno, pues va a estar a cargo del organista talaverano Amador Dueñas Esteban. Y luego también habrá partituras gregorianas interpretadas por la talaverana Escola Gregoriana Caseobrigensis. Bueno, hemos intentado ponernos en contacto con el organista, no ha sido posible, espero conseguirlo de aquí al lunes, por lo menos. Y a todos nuestros oyentes, yo creo que es una buena oportunidad. Normalmente los órganos de las iglesias no los escuchamos porque se tocan muy poco. Se tocan muy poco, entonces es una buena oportunidad. Son gratuitas estos conciertos. Llevan haciéndolo ya un mes y pico por toda Castilla-La Mancha. Están ese tercer tercera ruta, ¿no? De órganos históricos, sí, uh-huh. Que lo organiza la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Y están muy bien, así que el sábado a las 8:30 la colegial, quien quiera escuchar el órgano de la colegial y además el lugar es muy bonito para estar escuchando un concierto de órgano, sí. Pues allí pueden ir todos los talaveranos que quieran. Y quien esté por la zona no pueda llegar a lo del órgano, porque normalmente, bueno, la colegial tiene mucho aforo, o sea que podría entrar mucha gente, pero prefiera ir al teatro, pues en el Teatro Palenque a las 8:30 el sábado hay una obra que se llama Crazy Class, que es de una compañía que se llama Imprevis y que hace como un humor, el tono del humor es inteligente y tiene un maravilloso montaje, o sea que la crítica lo dice todo. Entonces, bueno, pues es una obra que lo único que quiere hacer es un poco que la gente se sorprenda y disfrutar. Fantástico. Si quieres pasar una buena tarde de teatro en el Teatro Palenque el sábado a las 8:30. Uh-huh. Genial. Y ya nos vamos al domingo. Y el domingo, como decía, vamos a hablar de cosas de comer a estas horas. A ver que me va a dar algo. Por la mañana, el 23 de octubre, el domingo, a las 11, podemos llevar a los niños al Museo Etnográfico porque hay una Masterclass Kids de cocina. Entonces, seguro, bueno, es que además en los cursos de cocina de niños hacen cosas tan ricas. Sí, que luego se los traen a casa. Claro. Por eso yo voy a apuntar a mi hijo. Sí. Porque no tengo comida el domingo, ya le llevo a la masterclass. Por lo menos postrecito seguro que lo sacas. Sí, seguro que hay algún postre. Pero, y después a las 12, o sea, primero vamos a las 11 con los niños a la masterclass y luego nos vamos a las 11 al pabellón, a la Plaza de la Alameda, porque hay una concentración nacional de cortadores de jamón. ¿Y eso era de Ataén, puede ser? Sí, es a beneficio de Ataén. 30 cortadores de jamón de todo el país. ¡Qué rico! 1 euro la entrada solidaria, que incluye caña de cerveza, y 3 euros el plato de jamón. ¡Joder, pero pues jamón, está muy bien! Jamón del bueno. Del bueno. Entonces, creo que el domingo ya tenemos echada casi la mañana y casi no tenemos que preparar nada de comida. Estoy segregando jugos ya, Sí, es que es la hora. Y eso sería un poco lo que tendríamos este fin de semana en Talavera, pero como siempre nos adelantamos a cosas que va a haber para que ustedes reserven, porque siempre nos quedamos sin plazas, vamos a hablar, que no me has preguntado que no había hablado esta semana de la barbacana. ¿Es verdad? No, pero ya voy a hablar. Es que era raro que no tuvieran algo preparado. Bueno, la barbacana está preparando para el domingo 13 de noviembre una ruta que a Marina la va a sonar mucho porque es una excursión a Escalona y a Maqueda. ¡Anda! Entonces, bueno, esta ruta salen a las 10 de la mañana de Talavera, hacen una ruta guiada por Escalona, comen en un restaurante, un paseo por la ribera del río Alberche y una ruta guiada por Maqueda. Bueno, yo les puedo guiar por la ruta del Alberche, sé bastante bien. Entonces, el precio que incluye el autobús, las rutas guiadas y la comida en el restaurante son 12 euros para socios y 15 euros para no socios. Oye, pues está muy bien, son precios muy económicos. Sí, está muy bien, la verdad. Porque con comida y todo, 12 euros... Claro. Aparte, bueno, como nos pasa a todos, seguramente que habrá mucha gente también de Escalona y de Maqueda que haya cosas de su pueblo que no conozca. Seguro. Que nos pasa mucho a los talaveranos también y la barbacana siempre nos cuenta cosas muy curiosas y nos hace descubrir cosas. Entonces, yo a todo el mundo le recomiendo que se meta en la página de Asociación La Barbacana, como les digo siempre todas las semanas, para reservar el domingo 13 de noviembre. Uh-huh. Vale. Pero todavía hay más. Qué bien. Porque la Diputación de Toledo sigue con sus rutas, las rutas comentamos. ¿Qué rutas tocan? Te digo lo que toca para que Marina la semana que viene hable con el alcalde. Sí, es que este va a llover. Bueno, es para el 29 de octubre. Ajá. Pero sabéis que tenéis que meteros en la página de la Diputación para reservar. Y esta vez vamos a ir hasta Cebolla. Ah, qué bien. Es la ruta templaria. Es alcaldesa la de Cebolla. Es alcaldesa. Entonces, Marina, si puede contactar el lunes, que tenemos un espacio dedicado a los pueblos, que la alcaldesa nos cuente qué consiste eso de la ruta templaria, porque nosotros pasamos por Cebolla y no sabemos por dónde será la ruta, ¿no? Cebolla, siempre... el pueblo del Torpedo 66. Sí, ese, donde pasamos una buena mañana de sábado. Y bueno, y en el recinto ferial también, como hemos dicho en alguna que lo habrán oído, en nuestro bloque de publicidad, hay una feria de la boda. Para todo el mundo que se quiera, que esté que piense casarse este año o quiera darse una vueltecita, que pues se lo vaya apuntando, que también se lo vaya la apuntando, porque en el recinto ferial de Talavera a todas las parejas que estén buscando pues un sitio donde casarse o bueno, o quieran dar una vuelta para ver las nuevas novedades, también está la feria de la boda. Como este fin de semana dan lluvia, pues dentro del recinto ferial. Pues vamos a ver si convencemos a alguna compañera por ahí que visite la feria, ¿eh? Luego se lo decimos a Diana. Bueno, y yo creo que ya, bueno, tenemos un poco este fin de semana ya un poco lleno de cosas, Marina. Pues un montón de cosas, de actividades, y eso que iba a llover, casi mejor que llueva, ¿no?, para poder hacerlas todas. Sí, mejor que llueva, porque es que si no, no vamos a parar. Claro. Bueno, yo a lo del jamón voy a ir, y a mi hijo le voy a llevar a la Masterclass para luego tener, después del jamón, un postre. Claro que sí, y si no tenéis mucho, si os queda un poquito de hambre, como estamos en Talatapa, pues también. Cualquier bar, y completamos ya con la tapa. Bueno, ahora Marina nos tiene que decir, ¿qué tapa te gustó? Bueno, me gustó mucho, me gustó porque me sorprendió, porque la verdad es que entré un poco reticente, y en el couscous, o sea, el, ¿sí?, me gustó la tapa del couscous, que se llamaba couscous, la tapa también. Ajá. Y muy rica, muy rica. Era de ternera, naranja y... No, ternera, melocotón y almendras. Está muy rico, bueno, muy rico. Bueno, pues ya sabemos. Ya tenemos una espía que ya nos ha dicho un poco una de las tapas que le gustó más. Esa me gustó. La verdad es que me gustó. Bueno, tú sabes que soy de buen comer. Bueno, así es que a Marina le gusta todo. Me gusta todo. Si hubiese ido yo, a lo mejor hubiese dicho, bueno, hay alguna que no me gustó mucho. Pero bueno, pues ya saben ustedes. Talatapa, feria de la boda, cortadores de jamón. A engordar un poquito este fin de semana. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Marina.